sister moon. versión de Sister Bone abriendo la última hora del domingo con Herbie Hancock, una superestrella del piano que nació en abril, un 12 de abril de 1940, en Chicago, en la ciudad del viento. Teclista de jazz fundamentalmente, pianista que fue del desaparecido Miles Davis durante un quinquenio entre el 63 y 1968 con una nutrida y muy válida, además de admirada, producción discográfica. Es un compositor teclista que debutó junto a la Sinfónica de Chicago con solo 11 años, pero es que con 6 años era todo un prodigio interpretando como solista el primer movimiento de un concierto para piano de Wolfgang Amadeus Mozart. Possibilities, Herbie Hancock, desde el año 2007. James Taylor, su visión de On Broadway, otro clásico. They say there's always magic. Walking down that street, and you ain't had enough to eat. The glitter rubs right off, and you're nowhere. They say the girls are. Una maravillosa canción original de Jerry Leiber, Barry Mann, Mike Stoller y Cynthia Weil, todos los que participaron en su desarrollo y que llegó a las listas hace ya bastantes años con un guitarrista soberbio, George Benson. Así es, El país de los sueños. James Taylor, el disco Covers, repleto de versiones como esa de On Broadway que estábamos escuchando. Hay más ahora. Concediendo todo el protagonismo en El país de los sueños a Walter Beasley, al saxofón. El álbum se llamó Ready for Love, listo para el amor, listo para amar. Un álbum que data exactamente del año 2007. Este es... Free. De nuevo estamos ante una versión. Es la que abre ese disco Walter Beasley en Radio Andalucía a esta hora de la noche. Waiting for Love, otro de los músicos que además retorna en 2009, un álbum que escucharemos no en este fin de semana, pero sí en ediciones próximas. Del País de los Sueños, que sigue adelante con Rock Swings. Así es como se llamó este compendio, dos álbumes dedicados exclusivamente a versiones que elaboró un músico virtuoso, cantante fundamentalmente, también compositor con una larguísima trayectoria y un hombre además muy conocido que ha trascendido incluso generaciones. Estamos hablando ni más ni menos que de Paul Anka. 14 clásicos en ese Rock Swings, cerrando el disco una revisión de una de las canciones más bellas y además con una carga emocional tremenda para el que la compuso, Eric Clapton. Hablamos de Tears in Heaven, Lágrimas en el Cielo, Paul Anka. Time can bring you down, and time can bend your knees. Time can break your heart and leave you begging, please. Would you know my name if I saw you in heaven? Will it be the same if I saw you in heaven? I must be strong and carry on, 'cause I know I don't belong here in heaven. Would you hold if I saw you in heaven? Would you help me stand if I saw you in heaven? I'll find my way through night and day, 'cause I know I just can't stay here in heaven. Bend your knees. Time can break your heart and leave you begging, please. Beyond the door, there's peace, I'm sure. And I know there'll be no more tears in heaven. In Heaven con Polanka, en inglés Lágrimas en el Cielo, una balada deliciosa compuesta por Will Jennings y Eric Clapton, Manolenta, en memoria de Connor, hijo de Eric Clapton, que murió, como mucha gente recuerda, el 20 de marzo de 1991 al caer accidentalmente del piso 53 de un rascacielos de Manhattan en Nueva York. Polanka Rock Twins, precioso disco. Ella también lo es, física y artísticamente. Se llama Katja Riekerman y Katja al saxo, es su disco de 2007. Es la es buena música. La buena música. Con Juan Antonio Jurado. Es el país de los sueños. Katja Riekermann, una saxofonista alemana nacida en 1966 en Lübeck. Uno de sus hermanos, Ralf Riekermann, tocó la guitarra en los Scorpions. Además, Katja, 2007, con maravillosas canciones como esta que estábamos escuchando hace solo un momento. Katja con Natural Woman de Jerry Coffin y Carole King, un tema de Aretha Franklin, interpretado por ella en el 67. Do You Think I'm Sexy de Rod Stewart. Y este I'm Not in Love de los 10 centímetros cúbicos. Artistas y sus grandes producciones, Katja Riekermann, Phil Perry desde los Estados Unidos y dentro de un momento el trompetista Rick Brown aquí en Radio Andalucía. Relaja tus sentidos. Out of tree branches made a sleigh. Es el país de los sueños. Left my father's land, but I can't let go. Oh no. Así suena el país de los sueños. Así es el país de los sueños. Juan Antonio Jurado. La música del trompetista Rick Brown, deliciosa. Vamos a seguir redescubriendo viejos discos que hacía bastante tiempo que no escuchábamos. Vamos a viajar hacia 1994. Entonces, en la compañía GRP Records, propiedad en aquellos tiempos de Dave Krasin y Larry Rosen, y con la producción de Phil Ramone, dos mitos de la música americana, como el rey del blues, B.B. King, y esa gran dama que es Diane Shore, publicaban un nuevo disco, Heart to Heart. En esa entrega decidieron incluir, entre otras, esta versión de Try a Little Tenderness. I'll try a little tenderness. corazón con corazón, los dos lo tienen, desde luego que sí. La gran dama Diane Shore, una de las voces más brillantes de los Estados Unidos, y el gran rey del blues de los 50, 60, 70, 80 y poker no, también de los 90 y principios de siglo. El rey del blues, B.B. King, que empezó a tocar en la calle para sacar algunas monedas, que con 23 años se fue a Memphis, Tennessee, y con su primo Booker White comenzaría su entrenamiento en ese arte que también conoce, el arte del puro blues. En el país de los sueños, estamos con Peter White, es británico, aunque también vive, pasa buena parte de su tiempo, de sus días, en los Estados Unidos. Guitarrista fundamentalmente nos proponía hace algunos años esta versión de Walk By. En 1994, el mismo año de la edición de esa maravillosa colección de canciones interpretadas por Diane Shore y B.B. King en GRP Records que estábamos escuchando. Ahí aparece Bonnie James con Richard Elliot y Sandra Rainey, los tres saxofonistas invitados por Peter White a esta que fue la cuarta entrega en solitario, Reflections, cargado de clásicos como The Closer I Get to You de Roberta Flack y Donny Hathaway, una canción que rozó el número uno en los Estados Unidos en el año 78. Una canción de Bee Gees que sí que lo fue, primera posición en listas americanas en el 77, How Deep Is Your Love. Una canción de Vincent Ford, No Woman to Cry, interpretada por Bob Marley, Let's Stay Together de Al Green, entre otros más, como este Welcome By que cantase Dionne Warwick hace más de 40 años. Esta es otra historia. Abundan en el país de los sueños. Estamos con la música de Kevin Leto, The Color of Love, el color del amor. Esta es la canción que da título a ese disco, año 2003. The color of love. Lavender moon, tangerine sky. We Dylan, que se marchó a los Estados Unidos, que biletó con solo 14 años y que publicaba hace casi 6 esta producción en Japón, The Color of Love, con Russell Ferrante en los teclados, Mike Stern en parte de las guitarras, Mike Miller al bajo, con percusiones de Mike Shapiro. Es un disco que incluye una versión del Strawberry Fields Forever de los Beatles, una canción de 1967 que no sé si tendremos tiempo por lo menos de recordar en parte dentro de pocos minutos, los últimos que nos quedan en esta semana del País de los Sueños. Es la música de los Metro. Cream, así se llama esta pieza. Supergrupos que se presentaban allá por septiembre del 94 en los Estados Unidos con Michael Forman, teclista hace 30 años de la banda de Stan Getz, el guitarrista Chuck Loeb o Anthony Jackson al bajo, sustituido por Victor Bailey, lo que fue el segundo disco de todos ellos. Concluimos El País de los Sueños con Lorenzo Romero y la producción. Saludos de Juan Antonio Jurado, volveremos a estar juntos la próxima semana, sábados, domingos, aquí en Radio Andalucía a partir de las 10 de la noche. Feliz semana.